Enviadme Patagones, también marchamos para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Convocados por la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado y la Asociación de Expresos Políticos de Río Negro, se suman organizaciones sociales, políticas, centros de estudiantes, de escuelas secundarias, de los institutos terciarios y de las universidades, hoy desde las 4:30 de la tarde en la Plaza San Martín de Viedma. Y allí estará Radio Encuentro, porque vivo se lo llevaron y vivo lo queremos.